amigos, ¿qué tal? Qué placer estar aquí en Maestros del Rock, como todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Y como siempre, con mi amigo Fernando Patiño en la producción sonora y quienes hablan en la presentación y dirección, Gilbert Trejo Rayo. Bienvenidos a Maestros del Rock. Vamos a escuchar esta noche Coastal, el soundtrack del músico canadiense Neil Young, que fue publicado por la compañía discográfica Reprise Records el pasado 18 de abril de 2025. Este álbum es un álbum en vivo que sirve como pieza complementaria a la gira Coastal. Fue dirigido por Daryl Hannah y grabado durante la gira en solitario que el músico ofreció en el año de 2023. Vamos a empezar con dos temas de Coastal. Me refiero a When I Hold You in My Arms y Vampire Blues. Neil Young, aquí en Maestros del Rock. Something to say. But they better say it fast or get out of the way. All those gangsters with their crimes, they make it look so good. They'll be blowing up the planet just like an old neighborhood. New buildings going up, oh, buildings coming down. New signs going up, old signs coming down. You got to hold on to someone in this life. Thank you. it would beat all night for you. If I only had a heart, I would cry the whole day through. When I hold you in my arms, it's a breath of fresh air. Forget what's out there. Old harp going up, old harp coming down. My feelings going up, my feelings coming down. You got to hold on to someone in this life. Continuamos nuestro viaje musical desde el campus de nuestra amada Universidad del Valle, aquí en 105.3 FM, Univalle Estéreo, 30 años, gloria a Dios. El genial Neil Young, este año, ha sacado los siguientes álbumes, Ocean, Side Countryside, que escuchamos en un especial anterior, Coastal, al cual va dedicado este programa, y la otra semana se viene ni más ni menos que con su álbum Talking to the Trees. El genial Neil Young, actualmente con 79 años, creo que el 12 de noviembre cumple los 80 años, este legendario músico. Bien, vamos a escuchar entonces de este álbum llamado Coastal, que es un soundtrack que, como decíamos, fue dirigido por Daryl Hannah, la esposa de Neil Young. Vamos a escuchar dos temas: Throw Your Hatred Down y Comes a Time. Thank you. a time when you settle down. Comes a light, feelings lifting. Lift that baby right up off the ground. Oh, this old world keeps spinning round. It's a wonder tall trees ain't laying down. Comes a time. Comes a time. You and I, we were captured. We took our souls and we flew away. We were right. We were given. That's how we kept what we gave away. Comes a Esto es Maestros del Rock, transmitiendo todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Y recuerden que también vamos los lunes festivos. Les recomiendo que estén pendientes este próximo lunes festivo con un especial que vamos a hacer con la banda Black Sabbath con motivo de su concierto el 5 de julio con los cuatro miembros originales de la banda. Bueno, pero el tema hoy es el genial Neil Young. Sucede que hace 2 años... en el verano del 2023, en su primera gira en 4 años, Neil Young ofreció una serie de conciertos en solitario en locales al aire libre. Eran conciertos íntimos en la West Coast. Su repertorio se componía en estos conciertos principalmente de canciones, y ese es el chiste, que rara vez interpretaba en vivo. Y estos conciertos se caracterizaron por ser muy cálidos y en los cuales Neil Young conversa bastante con el público. Vamos con 2 temas aquí, Maestros del Rock, del genial Neil Young: Prime of Life y I'm a Child. Shadows climb up the garden wall. Upon the green, the first leaf falls. It's the prime of life. It's the prime of life. It's the prime of life. And the king and queen step out into the sun. Oh yeah. Not feeling too bad myself. Are you feeling all right? castle halls, to the room of the paper dolls. It's the prime of life where the spirit grows, and the mirror shows both ways. Ok, fellas, continuamos nuestro viaje musical desde el campus de nuestra adorada Univalle. Continuamos con Neil Young en este excelente álbum llamado Coastal, The Soundtrack, centrado en las actuaciones, como decíamos, de su gira en solitario en el año 2023. Coastal es un documental dirigido, como decíamos, por su esposa Daryl Hannah, sobre ese viaje de 2023 que se estrenó en el Festival de Cine de Woodstock el año pasado y este año se estrenó con una proyección nacional de una sola noche el 17 de abril. Esperemos pues que nos llegue este especial aquí, pues este año, como lo hemos dicho en el programa y hemos hecho especiales, pues vimos el de Led Zeppelin, que es un documental maravilloso. Esperemos que podamos disfrutar de este especial aquí que llegue. Ok, vamos a escuchar dos temas de este excelente álbum. Me refiero a Son X y una bellísima canción llamada Love Earth. Sky was blue and the air so clean. and had it all. We were living in a dream. From the birds in the sky to the fishes deep in the sea. Después del estreno el 17 de abril de la película, apareció al día siguiente, el 18 de abril, el soundtrack, que es lo que estamos escuchando, que sirvió como álbum complementario pues, de la película, con 11 canciones del repertorio de Neil Young, producidas a voz, piano y guitarra. Entre los clásicos de Neil Young se encuentran Vampire Blues, I Am a Child, Expecting to Fly, de la época con Buffalo Springfield, y Comes a Time. Mientras que también aparecen temas menos conocidos con la legendaria banda Crazy Horse, temas como Son X y Prime of Life, que escuchamos, que fueron reinterpretados y tocados en solitario. Bien, vamos con I'm the Ocean. I'm an accident. Alaska. See the Braves in cool moonlight. Who will love them when they take another life? Who will hold them when they tremble from the night? Voicemail number on an old computer screen. Rows of lovers. The brutal crimes of love. I was too tired to see the news when I got home. Pulled a curtain, fell into bed alone. Started dreaming, saw the writer once again in the doorway where she stood and watched for him. I'm not present. Drug that makes you dream. I'm an Aerostar. I'm a Cutlass Supreme in the wrong lane, trying to turn against the flow. I'm the ocean. I'm the giant undertow. Continuamos en Maestros del Rock aquí en Unión Estéreo 105.3 FM, 30 años. Es increíble la pilosidad de Neil Young, porque este 2005 se perfila como un año supremamente activo para Neil Young, ya que se ha embarcado en la gira Love Earth, en el primer leg por Norteamérica y Europa, que incluye una parada como cabeza del cartel, ni más ni menos que en Glastonbury, y un concierto que ha anunciado en Hyde Park. Park, London. Neil Young también ha compartido el single Big Chance de su primer álbum con la nueva banda Chrome Hearts, Talking to the Trees, que saldrá la próxima semana y del cual haremos obviamente un especial aquí en Maestros del Rock. Vamos con los temas Expecting to Fly y Don't Forget Love. That's the whole song right there. There's a lot to learn for wasting time. Ok, fellas, esto es Maestro del Rock, transmitiendo desde el campus de Uni, oye, todos los domingos de 9 a 10 de la noche. Es difícil pensar en otra película de Neil Young en vivo donde parezca a la vez un poco inseguro y totalmente satisfecho. El álbum en directo que acompaña a esta película, o sea, el soundtrack al cual está dedicado este programa, está compuesto por 11 canciones y empieza con I'm the Ocean de su álbum genial Mirror Ball y termina con Don't Forget Love de Burn. Vamos a despedir el programa con una canción que apareció en un álbum genial, maravilloso, del cual hemos oído muchísimos temas aquí. Se trata de una canción de Harvest Moon, 21º álbum en estudio del músico canadiense Neil Young, que fue publicado el 27 de octubre de 1992. Este álbum supuso un retorno del músico al estilo de la música folk y country, y es considerado como una secuela de su genial álbum Harvest. Vamos a despedir el programa con la canción llamada Unknown Legend. Ok, como siempre, espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Los esperamos el próximo domingo, Dios mediante. Fernando Patiño en la producción sonora y quienes habla, Gilbert Trejo Rayo. Rock on, good night. Somewhere on cuando la violencia se vuelve feminicidio, esto no es un problema solo de las mujeres, es un problema de todas y todos. No podemos permitir que la violencia basada en género sea del día a día con total indiferencia. Si conoces a alguien que está en peligro, si ves señales de alerta, actúa. No te quedes callada, no te quedes callado. Hay ayuda disponible. Marca la línea Salvia. Desde tu celular, 155. Denuncia la violencia. Apoya a las víctimas. Juntos podemos construir una sociedad donde las mujeres vivan libres de violencia. Porque no queremos más feminicidios. No estás sola. No estás solo. Denuncia, actúa y únete. Una campaña de Univalle TV y Univalle Estéreo. En un horario donde solo queremos descansar y escuchar buena música, Univalle Estéreo tiene el plan perfecto. Escucha Álbumes del Rock. La historia de este género, plasmada en grandes éxitos, grandes artistas, grandes bandas. Álbumes del Rock, los domingos a las 8 de la noche. Y te lo presenta Julián Marín. ¿Has sentido el impacto del cambio climático en Colombia? Nuestra tierra enfrenta desafíos ambientales cada vez más graves, incluyendo el riesgo de desabastecimiento de energía. Pero hay esperanza en nuestras manos. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. Es momento de tomar medidas para conservar nuestra energía y proteger nuestro planeta. Apaga las luces al salir de una habitación, desconecta los electrodomésticos que no estés usando y opta por fuentes de energía renovables siempre que sea posible. Cada pequeño gesto cuenta. Recuerda, cuidar nuestro planeta es responsabilidad de todos. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Escuchas desde Cali, Colombia, Univalle Estéreo, HJC 37, 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento, Univalle Estéreo, 30 años. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Cuerdas de acero. No se duerman, es Cuerdas de Acero al aire con 120 minutos de versiones de covers con el sonido de las cuerdas de acero. ¡Ay! Knife. Don't you start fighting. teníamos a la gente de Anthrax versionando a Black Sabbath con Neon Knights y a AC/DC con TNT. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Puertas de acero. Bienvenidos a esta nueva edición de Cuerdas de Acero del lunes festivo, hoy con 120 minutos de lo mejor en versiones, en covers de diferentes bandas, de otros proyectos, de otros grupos, o también versiones de canciones pop al sonido de las cuerdas de acero. Bienvenidos entonces a esta nueva entrega de Cuerdas de Acero, 105% heavy rock metal. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de acero. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Lost and never found. El vocalista de Slipknot, Corey Taylor, haciendo una muy buena versión de Rainbow in the Dark, canción original de Ronnie James Dio. Escuchas Cuerdas de Acero. Fuertes rumores indicarían que antes de finalizar este 2002, la gente de Ghost estaría en concierto nuevamente en Colombia. Si no es para este 2022, sería para 2023, pero parece ser que la intención está muy fuerte. Versionando una banda sueca de los 80, Crucify Ghost, aquí en Cuerdas de Acero. Crucified like my Savior, saved And if I suenan las cuerdas de acero. Escuchando Cuerdas de Acero en esta oportunidad, en edición de lunes festivo, hoy solamente covers, solamente versiones con el sonido de las cuerdas de acero. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. Cuerdas de acero. Y una banda que me encanta, Lord of the Lost, ahora con dos muy buenas versiones. La primera de ellas, Judas, una canción original de Lady Gaga. Pero antes, escucharemos la versión de Children of the Dame, una canción original de Iron Maiden. Aquí en Cuerdas de Acero, Lord of the Lost. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas. forgiven when his tongue lies through his brain. Even after three times he betrays me. I bring him down, down. A king with no crown, king with no crown. I'm just a holy fool, oh baby, it's so cruel, but I'm still in love with Judas, baby. I'm just a holy fool, oh baby, it's so cruel, but I'm still in love with Judas, baby. Oh, I'm in love with Judas, Judas. Oh, I'm in love with Judas, Judas. Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas, Judas. I couldn't love a man so purely. Even prophets forgave his goofy way. Love is like a brick you can build a house or sink a dead body. I'll bring him down, down. A king with no crown, king with no crown. I'm just a holy fool, oh baby. Cuerdas de acero. Oh, hot days and frozen hours. Fill my bridge up ice and snow. Soon I'll feel the chilling blow. Days to frozen hours. Fill my bridge up mixed in snow. Soon I'll feel the chilling blow. Escuchando Cuerdas de Acero en esta oportunidad, en edición del lunes festivo, hoy solamente covers, solamente versiones con el sonido de las Cuerdas de Acero. Yo nunca podría vivir sin tus Cuerdas de Acero tocar. Cuerdas de Acero. Otra muy buena banda que se jala tremendas versiones son los Machine Head, quienes además están muy activos con nueva producción discográfica, Meshes in a Battle de The Police, pero antes, Hallow Be the Name de Iron Maiden. Time.

Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. Just a castaway, an island lost at sea. Another lonely day, there's no one here but me. Let me know. Should I stay or should I go? If you say that you're mine, I'll be here till the end of time. So come on and let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I quit, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Escuchando Cuerdas de Acero en esta oportunidad, en edición de lunes festivo, hoy solamente covers, solamente versiones con el sonido de las cuerdas de acero. Bajo la luz de la luna suenan las cuerdas de acero. Y Metallica no podía faltar en este especial de 120 minutos de versiones de covers. Se jalan unos buenísimos, ejemplo de ello, Overkill, y luego tendremos Am I Evil.